Se sacó loco, caballero. Mira quién llegó, caballero. ¡Está tranquila! Mira, caballero, ¡ay, no! ¡Ahí viene la ola! ¡Arrebatado! ¡Egua! ¡Huye, mulata! ¡Huye!